Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comentamos un apartado dentro de este sexto mandamiento que estamos explicando. En concreto estamos en un apartado que tiene como título El amor de los esposos. Pues bien, hoy vamos a comentar un subapartado de dos puntos que tiene como título La fidelidad conyugal. Es el punto 2364 y 2365. Bien, dice el primero de los puntos, 2364. El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias. Esta comunidad se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con un consentimiento personal e irrevocable. Los dos se dan definitiva y totalmente el uno al otro. Ya no son dos, ahora forman una sola carne. La alianza contraída libremente por los esposos les impone la obligación de mantenerla una e indisoluble. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Bueno, es por lo tanto poner las bases del porqué de la fidelidad conyugal. Se define aquí el matrimonio como una íntima comunidad de vida. Vamos a intentar aquí desglosar las afirmaciones sobre qué es el matrimonio. Íntima comunidad de vida. La palabra íntima, se subraya de una manera porque, claro, también existen comunidades de vida a otros niveles. También existe una familia en un sentido más extenso. También tenemos una cierta comunidad de vida, pues con los hermanos casados, con los cuñados, con los tíos, con los abuelos. Es una riqueza muy grande, es una gozada el que las familias también sean extensas, y precisamente una de las pobrezas más grandes de nuestra cultura actual es el hecho de que la familia se ha empequeñecido, se ha encogido, se ha encogido, y eso curiosamente no la ha hecho más fuerte, no la ha hecho más fuerte. Se podía hacer un estudio que yo creo que es bastante evidente, que en la medida en que la familia, en que el matrimonio, ¿no?, la familia se ha reducido a la familia nuclear y ha dejado de tener los vínculos y las relaciones que tenía antes, ¿no?, pues con una familia más extensa, pues en la medida en que se ha reducido, se ha debilitado más. Se ha debilitado. O sea, por el hecho de haberse reducido más al nuclear y tener menos relación con hermanos, con tíos, con abuelos, etcétera, por eso no nos hemos unido más, ¿no?, sino nos aguantamos menos. ¿Por qué? Porque en el fondo, el mismo motivo que ha causado el que no tengamos la relación con la familia más extensa es el que ha causado también que no tengamos esa relación más fiel y constante entre nosotros mismos, entre la familia más nuclear. O sea, esa mentalidad más, digamos, de falta de paciencia, de egoísmo, el egoísmo tiende a refugiarnos, ¿no?, en nuestra soledad, pero es un refugio, es una huida, porque no aguanto a los demás. Entonces, como no les aguanto, me reduzco a lo mío, ¿no? No aguanto. Primero comienzo diciendo que no aguanto a los cuñados, que no aguanto a los suegros, que no aguanto no sé qué. Luego, en el fondo, ya no aguanto ni a mis propios hermanos, no aguanto ni a los padres del otro, ni a mis propios padres. Ya me reduzco únicamente en mi pequeño núcleo, en la familia nuclear, y luego de ahí ya resulta que ya no nos aguantamos ni entre nosotros mismos. O sea que sí que es bueno que la familia extensa aquí por familia extensa, pues entiende lo que siempre se ha entendido, esas familias, esa capacidad de tener una relación con la familia entera, ¿no? La cultivemos. Porque tenemos ese virus que está presente en todas las relaciones, ¿no? Que es un virus de individualismo, muy marcado en nuestra cultura, virus de individualismo. Un virus de individualismo que en el fondo pues está motivado por por el pecado que nos imposibilita para la comunión. Y no aguanto a mis amigos, no aguanto a mis compañeros de trabajo, no aguanto, porque tengo ese virus individualista que ha nacido del pecado. Bien, por lo tanto, no confundamos intimidad con esto. Deseo de intimidad es una cosa, deseo de intimidad e individualismo que nace de la incapacidad para la comunión es otra. Lo que pasa es que generalmente una cosa se disfraza de la otra. Eso, hay personas pues que son, ¿no?, que tienen esa radical incapacidad para la comunión, que son los individualistas, que en el fondo lo que están deseando, y entonces dicen, yo es que quiero intimidad. Ya, tú disimulas, tú estás poniendo una palabra bonita para enmascarar tu pecado, que es tu incapacidad para la comunión. Todo esto también es bueno, ¿eh?, que a veces desenmascaremos nuestras tentaciones, ¿no? Ojo con esa tendencia individualista, egoísta que tenemos todos en nosotros. Bien, pero dicho esto, es cierto que el matrimonio es la comunidad íntima, la más íntima, ¿eh? Tan íntima es el matrimonio que incluso hay que llamar la atención sobre el riesgo, sobre el peligro de que también debe de existir la debida independencia de nuestras familias de origen, ¿eh? Que lo dice el Génesis, por eso dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre y se unirán a su esposo y a su esposa. Es decir, que tiene que haber también, es tan íntimo el matrimonio, que incluso exige también una independencia y un cierto nivel de independencia pues con los vínculos familiares. Esto no va en contra de lo que he dicho antes, ¿no?, sino que se complementa. Es algo que no es contradictorio. La familia extensa es muy importante, pero la familia extensa no anula esa intimidad del núcleo familiar, del núcleo matrimonial. Y también, ojo, también existe la posibilidad, y seguro que conocemos todos muchos casos, de matrimonios que han entrado en crisis por no tener la debida intimidad. Que ya sabéis que también existe ese refranero que dice que el casado casa necesita, etcétera, y qué importante es pues que tengamos los que estamos alrededor, los que somos cuñados, los que pues somos o podéis ser suegros, o padres o abuelos, etcétera, qué importante es pedir esa gracia, ese don de decir, saber estar y al mismo tiempo saber desaparecer, ¿no? Eso es un don muy grande. Saber estar ayudando, asistiendo a la familia y al mismo tiempo entender que yo no formo parte de ese núcleo más íntimo del matrimonio, que lo forman exclusivamente los esposos y los hijos, y por lo tanto yo estoy llamado a estar, a enriquecer, a ayudar, a aportar, etcétera. Y luego sencillamente con una discreción tremenda, ¿no?, que yo creo que el mismo Señor nos la ha enseñado, pues a saber desaparecer y a dejar que, después de haber sembrado de nosotros nuestra semilla, pues sea el matrimonio el que tenga la intimidad que tiene que tener dentro de él. Y ojo que también aquí podemos tener tentaciones, ¿eh? La tentación de decir, fíjate, me llaman únicamente para explotarme, porque me llaman, fíjate, aquí parece que recurren a uno porque necesitan de ti, pues para tratarte como una niñera, para que cuides los niños, porque en el fondo no llegan con el dinero y entonces recurren a mí para que, sí, no me lo dicen, pero en el fondo yo ya sé que me están llamando para contarme, para ver si yo les he hecho una mano con económicamente, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, ¿no? Yo creo, sinceramente, creo que tenemos que dejarnos de ese tipo de lamentos, ¿no? Ese tipo de lamentos. Las cosas o las hacemos o no las hacemos, pero hacerlas con ese tipo de lamento quejica, no. Tenemos que hacerlas gozosamente, no con un lamento quejica continua, ¿no? Y es que además yo creo que forma parte de nuestra espiritualidad cristiana. cuando dice el Evangelio que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, etcétera, ¿no? Pues hacer y olvidándote de lo que has hecho. Y además, posiblemente, lo que hace más hermosa la caridad y la solidaridad en el seno de las familias es el que no sea reivindicada. ¿Explico? Es decir, que yo, si puedo ayudar a una hija, si puedo ayudar a un hermano, a un cuñado, etcétera, le ayudo y luego no lo reivindico, y no lo digo en público, y no me siento con derecho después, por haber hecho esta ayuda, no me siento con derecho de estar teniendo allí una presencia que parece que está violando la intimidad de esa familia. Pues no, lo hago y desaparezco. En fin, un equilibrio muy, muy importante, ¿no? Estoy diciendo cosas que cada uno yo creo que tiene que ver cómo aplica su entorno familiar, pero ese equilibrio tenemos que pedírselo al Señor. Servirnos, procurar que tengamos relaciones de familia más extensa, que no nos cerremos en nuestro pequeño núcleo, ¿no? Pero eso no quita que aunque tengamos esas relaciones, nos ayudemos y enriquezcamos mutuamente, luego sepamos desaparecer, ¿no? Y entendamos que hay momentos en los que la familia nuclear es la que tiene que tener su intimidad y sepamos desaparecer. Bien, por eso aquí dice esto de íntima comunidad. Como digo, pues es importante coger ese equilibrio de cuál es la íntima comunidad que tiene que tener un matrimonio. Bueno, dice comunidad de vida y amor conyugal. Hay que decir que en la historia de la humanidad ha habido algunos intentos, ¿no?, de reivindicar alternativas a la familia, al matrimonio. Bueno, pues estoy pensando pues en las comunas de los hippies, estoy pensando pues en los kibbutz famosos de los judíos, que sabéis que fueron los kibbutz después de que se estableció el Estado judío allá en el año 1948, que fue una manera, desde un sistema, desde un pensamiento socialista judío, pues un intento de repoblar lugares ocupados con unas comunas que llamaban los kibbutz, etcétera, en las que no había un sistema familiar, en las que la familia tenía que renunciar a ser ella la que educaba a sus hijos, y los hijos eran educados en la comuna, en el kibbutz, ¿no? Y podían o no podían ir a dormir con sus padres por la noche, etcétera. Bueno, pues todo eso fracasó. Todo eso ha fracasado. O sea, es decir, los pocos intentos que ha habido, ¿no?, en la historia de la humanidad, en muchas culturas, ¿no?, también en culturas indígenas, en algunos lugares, etcétera, es verdad que han sido intentos muy minoritarios, muy minoritarios, pero incluso los intentos que ha habido, todo eso ha fracasado. Todos los intentos de hacer alternativas frente al matrimonio y a la familia como la comunidad de vida, eso ha fracasado totalmente. ¿Por qué? Porque es que es de ley natural. Es que es de ley natural, es que también la propia historia, la historia lo corrobora, que lo que es de ley natural permanece, claro. Ahora, eso no quita que también existan peligros, ¿no? Porque hoy en día quizás no se cuestiona una especie de alternativa, ¿no?, alternativa al matrimonio tan así descaradamente como pudo hacerse pues en esa concepción de anarquista de las comunas, o en esa concepción socialista de los kibbutz, etcétera. No, hoy en día el ataque al matrimonio no es tan frontal, sino que es más bien un ataque que parte de un debilitamiento de la fidelidad. No es un ataque desde fuera, sino es un ataque más desde dentro, no cuestionando el matrimonio o la familia en sí, sino debilitando sus vínculos. Esa es quizás el terreno, esa es la frontera a la que tenemos que estar muy atentos. Nosotros lo que afirmamos, y además lo afirmamos con contundencia, es que el matrimonio en sí, por naturaleza, es una comunidad íntima de vida, amor y de amor conyugal. Hay otro tipo de amores, como es el amor pues de amistad, como es el amor de muchos tipos, no, paterno, filial, etcétera, pero aquí hablamos de un amor conyugal, que es lo que constituye el matrimonio, fundada por el Creador. Es decir, que no es que sea el Estado el que otorgue, el que constituya el matrimonio. El Estado lo reconoce, pero no lo otorga. O sea, el matrimonio es algo prejurídico. Esto también, recordaros que como cuando el cardenal Bertone estuvo de visita en España y dio una conferencia sobre los derechos humanos, él insistió mucho, oiga, que los gobiernos no otorgan los derechos humanos, los reconocen. O sea, los derechos humanos existían antes de que hubiese ninguna declaración de reconocimiento de ellos. Y aquí pasa lo mismo con el matrimonio. Está fundada por el Creador. Y luego dice, provista de leyes propias. Claro, si el matrimonio ha sido fundado por Dios mismo, en la naturaleza que Él ha creado, tiene sus leyes propias, ¿no? Leyes propias que los legisladores están obligados a respetar, ¿eh? Y no a redescubrir. A veces tenemos el riesgo de querer redefinir lo que es el matrimonio. Lo voy a reinventar. Oiga, mire usted, el matrimonio está inventadísimo. Está inventadísimo. Y no soy yo el que voy a inventarme una hora, ¿no? Es un poco lo que he dicho antes, ¿no? El enemigo hoy en día no consiste en decir no creo en los derechos humanos, sino en redefinirlos, en reinventarlos, ¿no? El enemigo hoy en día no consiste en decir rechazamos la familia, rechazamos el matrimonio, no, sino en redefinirlo, en pretender reinventarlo vaciándolo de contenido. No es un ataque frontal, sino más bien desde dentro, ¿no? Bueno, he aquí, por lo tanto, en este punto del catecismo, cómo se explica el ideal, la llamada a la fidelidad conyugal. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos explicando el punto 2364, en el que después de haber dicho que el matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y de amor conyugal fundada por el Creador y provista de leyes propias, después de insistir en ello, ahora este punto del Catecismo nos dice que esta comunidad de vida íntima se establece con una alianza, que es la alianza del matrimonio. ¿Y en qué consiste esa alianza? En un consentimiento personal e irrevocable. Es la capacidad que tiene el hombre de darse. Fijaros que nosotros creemos en la capacidad del hombre de entregar su vida. Claro, ojo, que igual estamos en una cultura en la que no creemos, una cultura que no cree en que el hombre pueda tomar opciones determinantes en la vida. El Señor dice, cuando sea sí, decid sí, cuando sea no, decid no. O sea, es decir, el Señor cree en que alguien puede poner su vida en sus manos y entregarla. Y quizás estamos en una cultura en la que, bueno, sí, pero veremos, no, pero ya veremos después a ver, ¿no? O sea, eso también hay que denunciarlo, ¿eh? El matrimonio supone creer en la libertad del hombre. Supone creer en la posibilidad de darse el uno al otro definitiva y totalmente. Y la entrega de nuestra vida en libertad, pues es una decisión de las más trascendentes que podemos tomar en nuestra vida, ¿no? Bueno, la más trascendente que podemos tomar en nuestra vida, solo equiparable a esa decisión de decir, Señor, mi vida es tuya. Solo equiparable a la decisión del hombre religioso de que dice, yo voy a seguir a Jesucristo. Voy a seguir y voy a ser fiel hijo de Dios. Algo parecido, fijaros, ¿eh? Algo parecido. Mi decisión de ser fiel a Dios y de seguir su camino y seguir sus pasos es comparable a esa entrega de mi libertad diciendo, el Señor me ha puesto esta persona en mi camino para que seamos uno, para que seamos uno, y me daré plenamente a esta persona, total y definitivamente, ¿no? Supone creer en la libertad del hombre hacer tal cosa. Aquí se habla mucho de libertad, pero posiblemente por libertad se entiende justo lo contrario a lo que entendemos nosotros. Por libertad se entiende, en nuestra cultura actual, el no tener capacidad de decisiones. Casi por libertad se entiende la indecisión. Ser libre es no tener ninguna decisión tomada plenamente, ¿eh? No, esa es una libertad enferma. Es una libertad enferma. Y es casi una incapacidad de opción que, para no llamarla enfermedad, le llamamos libertad. Es como si a un hijo le decimos, bueno, pero tú te das cuenta de lo que has hecho, has empezado las cosas, las dejas todas a medias y comienzas esto, las has dejado todo tirado, has comenzado el libro, te has quedado a la tercera página, has ido a la cocina, has hecho esto, pero te das cuenta. Y él dice, es que soy libre. Y dices, pero hombre, ¿cómo le llamas libertad a lo que es tu inmadurez y tu indecisión, que no rematas nada? ¿A eso le llamas tu libertad? Pues mira, habría que decirle, muéstrame tus opciones, bajo capa de libertad, y yo te mostraré por mis opciones te mostraré la libertad. En definitiva, este es el ideal del hombre, ¿no? La capacidad de darse, porque es que la libertad no es un fin en sí misma. La libertad es la capacidad de darse, la capacidad de darse, ¿no? Y entonces la libertad se expresa en el matrimonio, en el matrimonio como una de las formas más maduras de ejercer la libertad, que lógicamente conlleva una alianza, lo explica este punto, y la alianza conlleva una obligación de mantener ese compromiso, de mantener toda alianza, todo compromiso, todo ejercicio de la libertad conlleva también una serie de renuncias. O sea, nadie opta totalmente en su vida por algo sin que suponga también unas renuncias a otras cosas, y supone la cruz, como vamos a hablar también ahora mismo, ¿no? Aquí se nos insiste, vamos, un poco de pasada, porque luego más adelante en este sexto mandamiento también se hablará de la indisolubilidad del matrimonio, pero se nos insiste lo que Dios unió no lo separe el hombre, e incluso se nos dan algunos textos pues que nos recuerdan con mucha fuerza, ¿no?, esta llamada a la fidelidad en la indisolubilidad del matrimonio. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 10 al 11, dice, en cuanto a los casados les ordeno, no yo sino el Señor, o sea que no se lo dice Pablo, sino que es el Señor el que se lo dice, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Es decir, que fijaros, uno de los textos que a veces, pocas veces citamos, pero un texto de San Pablo que habla explícitamente de la obligación que tenemos a la fidelidad conyugal. Y dice, y si por lo que sea se separan, que no vuelva a casarse. ¿No? Es que la palabra de Dios es la palabra de Dios, y nosotros no podemos quitarla o ponerla según conveniencia, ¿eh? Aquí está con toda su fuerza, ¿no?, diciendo, seamos fieles a ese llamamiento que nos hizo el Señor, y a esa llamada a darnos uno a otro en totalidad, y de una manera definitiva en nuestra vida. Ese ejercicio de donación para el que el Señor nos hizo libres. Bueno, este es, por lo tanto, en el punto 2364, es la llamada o la explicación de fondo, de base, podríamos decir, de por qué estamos llamados a la fidelidad. Porque Dios nos creó pues en esa vocación para una comunidad íntima de amor conyugal fundada por el Creador, provista de leyes propias. Pasamos al punto siguiente. 2365. Dice, la fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Dios es fiel. El sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su Iglesia. Por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. Y luego viene una cita de San Juan Crisóstomo, que luego la leeremos, pero ahora me quedo en esto. Insiste este punto en que, bueno, la fidelidad tiene un precio también. La fidelidad tiene un precio, que es el de la constancia, y la constancia tiene el precio de la cruz. Por eso dice que hay un misterio, que en la fidelidad del matrimonio, dice, nos introduce en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su Iglesia, que es un misterio de cruz. O sea, la fidelidad de Cristo hacia su Iglesia, de la cual, en la cual tenemos que tomar imagen la fidelidad dentro del matrimonio, pues es un misterio de amor y de cruz. Y aquí lo que se quiere subrayar es que el amor y la cruz son inseparables. Jesús los unió para siempre, la cruz y el amor y la cruz. Entonces, uno de los grandes problemas que dificultan mucho nuestra llamada a la fidelidad del matrimonio es que nosotros pretendemos separar esto. Pretendemos separar amor y cruz. Yo quiero amor sin cruz. Mire usted, eso no existe. No existe. Mentira. El Señor lo demostró. El Señor nos demostró que amor se escribe con sangre. Que el amor se expresa en la cruz. Por lo tanto, tenemos que desenmascarar totalmente pues una imagen romántica, romántica del amor, que en cuanto que alguien ve cruz en el horizonte, porque se casa y dice, uff, mira esta persona qué salidas tiene, que esto voy a vivir yo toda la vida con esta persona. Madre mía, esto me va a crear, esto es un reto. Yo necesitaría reconvertir totalmente mis horizontes para poder convivir con una persona así, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que dice San Pablo, que vivimos como enemigos de la cruz. Y si vivimos como enemigos de la cruz, pues enseguida viene la infidelidad, claro, pues rompemos la baraja. Porque uno dice, no, yo no sufro, yo me escapo de esta, yo no afronto esto, yo no la afronto, yo me escapo, ¿no? Cuando San Pablo habla de vivir como, viven como enemigos de la cruz, se está refiriendo a muchísimas cosas, pero también a esta. A esa tendencia que tenemos que en cuanto que viene cruz en el horizonte, a huir, a escapar de ello. Entonces yo me hago una pregunta, ¿es que hay alguna vocación que merezca la pena que no conlleve la cruz? ¿Es que hay alguna? Porque es que siempre solemos estar suspirando, cuando tenemos cruces en nuestra vocación, estamos siempre soñando en las demás, ¿no? Te viene en la parroquia pues alguna persona que tiene problemas en su matrimonio y dice, ay, yo es que me tenía que haber metido monja, yo me tenía que haber metido monja, yo me tenía que haber metido al monasterio. Yo, eso es muy típico, muy típico, de cuando alguien tiene cruces en su vida, está añorando otras situaciones en las que él piensa, ya, si tú hubieses entrado en el monasterio, si tú fueses sacerdote, si tú fueses religioso, tendrías tus cruces exactamente igual. Pues claro que el sacerdote tiene sus cruces. Y muchas veces tiene el riesgo de que en medio de esas cruces dice, si yo me hubiese casado, si no sé qué. O el religioso, pues en su vida de comunidad, pues una de sus cruces principales es esa. Porque fijaros una cosa, en el matrimonio habrá cruces, pero tú has elegido al marido o tú has elegido a la esposa. Pero es que en la vida religiosa, la esposa, los compañeros de vida, de tu comunidad de vida, no los has elegido tú, te vienen dados. O sea, que tú vas a vivir toda tu vida, la vida religiosa, con personas que no has elegido tú. Y la cosa tiene su mérito, ¿eh? Vamos a decir, ser feliz no con lo que yo he elegido, sino con lo que Dios me ha dado. Me refiero, pues porque yo cuando uno dice voy a profesar en esta orden religiosa, tú no tienes ni idea quiénes van a ser las personas con las que convivas durante años, en qué comunidad, en qué sitio. Bueno, pues digo yo que también habrá cruces ahí, no las va a haber. Hay cruces viviendo con un marido y con una mujer que he elegido yo, con que para no haber cruces en un sitio viviendo con quien no he elegido yo. Aquí cruces hay en todos los sitios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desenmascarar esa imagen del amor romántico, que es totalmente falsa. Y entender que el amor y la cruz tienen que estar integrados, ¿no? Y no asustarnos de la cruz. No asustarnos de ella, abrazarla. ¿Eh? Abrazarla sabiendo que es muy fecunda cuando se le abraza con amor y con determinación. Por eso este punto del catecismo ha dicho: el sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su Iglesia. Que Cristo fue fiel a su Iglesia, aunque su Iglesia no le fue fiel a Jesucristo. Aunque Pedro le negó 3 veces, aunque Judas le traicionó, aunque cuando estaba en Getsemaní sudando sangre, seguro que él estaría pensando en nosotros y diría, pero si no me van a hacer caso, pero si me entrego a ellos, sí. Y fíjate tú, pero que la mayor tentación que pudo tener Jesucristo de apartarse del camino de la redención fue el ver el poco fruto que iba a tener en nosotros la entrega que él iba a realizar, ¿no? Pero es que fíjate cómo me pagan. Es que merece la pena entregarse por esta gente de esta forma. Y sin embargo, Jesús fue fiel, ¿no? Y esa fidelidad que él tuvo en la entrega a su esposa a la Iglesia es la imagen de la fidelidad en el seno del matrimonio. Bien, tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2365. Hablábamos en él de que el precio de la fidelidad es sin duda abrazar la cruz, porque el Señor en ella nos demostró que cruz y amor están íntimamente unidos, ¿no? Hay una frase con la que termina este primer párrafo que igual nos puede parecer un poco sorprendente, bueno, un poco extraña. Dice: por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. Este misterio de fidelidad se refiere. Es decir, la fidelidad en el matrimonio no es solo el no separarse, el no divorciarse, el convivir unidos, el soportarse, el tener paciencia mutuamente, el integrar las voluntades. No, no. También esa fidelidad conlleva la castidad conyugal. ¿Por qué? Porque, hombre, podría ocurrir sin vivir la castidad conyugal. Lo que puede ocurrir es que un matrimonio esté unido, sí, unido bajo un mismo techo, esté físicamente unido, pero esté afectivamente disperso, y eso no es fidelidad, ¿eh? O sea, nuestro ideal no es el de decir, bueno, aquí, aunque esto sea un tormento, aunque no haya ningún tipo de comunión entre nosotros, permanezcamos aquí bajo el mismo techo. No, no, no. Aquí se refiere en castidad conyugal, inclusive, ¿no? Y castidad conyugal supone la sexualidad y supone los afectos. Los afectos también. La sexualidad y los afectos, que son inseparables, claro. Sin caer en la tentación de estar en la casa, en la vivienda, en el hogar, pero teniendo mi corazón fuera. No, no. Sin buscar tubos de escape fuera del hogar. La castidad conyugal no se puede ni se debe de entender únicamente con no ser infiel físicamente, no cometer infidelidades, ¿no? Fuera del matrimonio, sí, pero es que además de eso supone también el que mi afectividad no esté dispersa, es decir, que la ilusión no únicamente a nivel de actos concretos posibles de infidelidad, no, no, sino que mis afectos no estén fuera del matrimonio, sino que mi ilusión esté en él y que mi apuesta sea totalmente por él, ¿no? Es decir, es como una, la llamada a la fidelidad en el matrimonio es como una llamada de atención de que no tengamos la tentación de tener los pies en un lugar y el corazón en otro. El corazón, las ilusiones, y fijaros bien que incluso no me estoy refiriendo únicamente en otra mujer que no sea la mía, o en otro marido que no sea el mío, que al final las cosas, las tentaciones son ir por ahí, ciertamente, pero a veces incluso comienzan de otra manera. Uno dice, yo tengo mi ilusión fuera del matrimonio, tengo mi ilusión en otra cosa distinta, ¿no? Que puede ser en un círculo de amigos, pero que son muy buenas las amistades, pero que parece que está como queriendo suplir lo que el matrimonio no me da, y entonces estoy buscando compensaciones afectivas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí tenemos que entender que la llamada a la fidelidad es una llamada a vigilar nuestro corazón, a vigilarlo. Teniendo cuidado de que no busquemos de una manera furtiva en tubos de escape, ¿no?, lo que debiéramos de buscar en el seno del matrimonio y en el seno de la familia. Bien, y un paso más. Aquí se nos da, concluimos con una cita de San Juan Crisóstomo. Dice, San Juan Crisóstomo sugiere a los jóvenes esposos hacer este razonamiento a sus esposas. Es muy bonito este texto, ¿eh? Fijaros, estamos hablando de los primeros siglos de la Iglesia. Y San Juan Crisóstomo le decía a los jóvenes, mira, a vuestras novias o vuestras esposas, es que estaban recién casados, ¿no?, dirigiros a ellas de esta manera, con esta actitud, ¿no? Decía, te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida, porque la vida presente no es nada. Mi deseo más ardiente es pasarla contigo, de tal manera que estemos seguros de no estar separados en la vida que nos está reservada. Pongo tu amor por encima de todo, y nada me será más penoso que no tener los mismos pensamientos que tú tienes. Bueno, a mí me llama la atención que San Juan Crisóstomo a los esposos recién casados les introdujese en esta especie de, no sé, de cultivo, ¿no?, de cultivo de cuáles son sus expectativas y sus sentimientos. Porque es como si les dijese, mira, exprésate hacia tu marido, hacia tu mujer que estáis recién casados, como con la conciencia de mi opción es que lleguemos al cielo los dos unidos. Yo me siento inseguro, ¿sabes? Me siento inseguro. Es que es bueno tener una sana inseguridad. Tenemos que tener una cierta seguridad, por supuesto, pero no es bueno el que uno se crea, el que se crea muy seguro tenga cuidado, no caiga. Es que Dios ha querido que necesitemos unos de otros. Y es bueno que uno vaya al matrimonio sabiendo que yo solo no tengo el don y el carisma y la vocación de Dios, ¿no?, de caminar en solitario para llegar a la salvación. O sea, necesito ir con bastón, como el peregrino que va camino de Santiago apoyado en un bastón, ¿no? Y también en el matrimonio hay algo de esto. O sea, Dios ha querido que me salve, que llegue al cielo junto con esta persona, no en solitario. Y sus virtudes a mí me van a ayudar. Y sus defectos van a ser también providenciales, porque a mí me van a purificar. Yo creo que aquí, en el matrimonio, hay que aprovecharlo todo. Esto es como dicen del cerdo, que se aprovecha todo del cerdo. Bueno, pues perdonad por la broma, algo por el estilo. En el matrimonio se aprovechan las virtudes del cónyuge y hasta sus defectos, que también han de resultar providenciales, pues, para que yo me purifique. Y es como si San Juan Crisóstomo les dijese, ¿no?, a los nuevos esposos, Mira, tú eres también como un ciego que necesita de un lazarillo para ir caminando. Y también el otro te necesita a ti como lazarillo. Y dice en esta invitación que les hace a tomar conciencia de que vamos a apostar por todas, vamos a por todas, vamos a la vida eterna. Y este es lo determinante, ¿no? Nos ayudamos uno al otro para ir al cielo. Esto clarifica mucho las cosas en el matrimonio. Tener este punto de partida clarifica mucho y relativiza cosas a las que no hay que darle tanta importancia, ¿eh? Todo lo contrario, me estoy acordando de que en la homilía que pronunció el señor Cardenal de Madrid en el funeral de don Pablo Domínguez, el sacerdote que murió muy joven, era el decano de la Facultad de Teología de San Dámaso, pronunció una homilía muy hermosa. Y a mí me conmovió escuchar en ella un párrafo que el señor cardenal tenía de una carta que, vamos, poco antes, ¿no?, en Navidades, había dirigido don Pablo Domínguez a una comunidad de religiosas. Y les había dirigido una carta haciéndoles una reflexión sobre la muerte, ¿no? Le había hecho pocos días antes de que él falleciese en aquel accidente al bajar del Moncayo. Bueno, pues en aquella carta dirigida a unas religiosas que habían hecho su profesión, ¿no?, su profesión, su consagración, sus votos perpetuos, pero les dijo lo siguiente, ¿no? Dijo: lo que en el momento de la muerte tiene importancia, lo tiene ahora. Lo que en aquel momento sea accidental, también lo es ahora. En definitiva, solo Cristo y solo el amor es lo importante. ¿Por qué traigo esta colación aquí? Pues un poco por lo que dice San Juan Crisóstomo. El matrimonio hay que recordar esto. Vamos a ver, nosotros vamos unidos, Dios nos ha puesto uno junto a otro para llegar a la meta del cielo. Lo que en el momento de nuestra muerte tenga importancia, la tiene ahora. Y lo que entonces no tenga importancia, no la tiene ahora. Esto relativiza mucho las cosas y las pone exactamente en su sitio, en el sitio adecuado. Es poner la auténtica dimensión de las cosas, porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua, y resulta que luego nos tragamos un camello. Y a lo que teníamos que darle importancia, porque la va a tener en el momento de nuestra muerte, no se la damos, y a lo que va a ser una bobada en el momento de nuestra muerte, nos estamos ahogando en un vaso de agua con ello. Entonces, este consejo que les da San Juan Crisóstomo a los nuevos esposos es muy importante. Vamos caminando hacia el cielo, ¿eh?, y lo principal de nuestra vida es apoyarnos en ello, ¿eh? ¿Qué nos ayuda uno a otro para caminar hacia el cielo? En definitiva, y concluyo esta explicación que hemos dado hoy de estos dos puntos, 2364 y 2365, llamada a la fidelidad conyugal. Termina diciendo este punto: nada me será más penoso que no tener los mismos pensamientos que tú tienes. Es decir, la fidelidad conyugal supone tener un ideal, que es cor unum, un solo corazón, esposo y esposa, marido y mujer, un solo corazón. Y es un sufrimiento grande, es decir, eso no es tan sencillo, ¿eh? Dicho así románticamente queda muy bien, pero es una batalla de toda la vida tener un solo corazón. Es una batalla de toda la vida. Supone un gran desposeimiento, supone un despojarse. Uno sufre por no tener un solo corazón en el seno del matrimonio, pero al mismo tiempo suspira por tenerlo. Y Dios le da la gracia de ir realizando poco a poco ese ideal, ¿no? Tiene que ser a base de olvidarse de uno mismo. Y ese ideal, en el fondo, se verá consumado cuando en el cielo seamos un solo corazón en Dios. Un solo corazón en Dios, ¿no? Ese es el ideal cristiano, cor unum, un solo corazón. Bien, lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, Monseñor, soy Margarita, de Madrid. Adelante. Siempre me encantan sus charlas, siempre, y aprendo muchísimo. Pero curiosamente, cuando habla de usted del matrimonio, siento por dentro como una revelación. Me rebelo contra algunas manifestaciones suyas. Mire, le voy a contar una anécdota cortita que me ocurrió hace un par de años. Me confesé con un sacerdote salesiano y no le voy a decir lo que me confesé, pero usted se lo va a imaginar cuando le diga su reacción. Este señor, cuando yo le dije mi culpa, se enfadó mucho. Y muy alto, muy alterado y en voz muy alta me dijo: mire usted, señora, yo este tema le tengo muy trabajado. Y Jesucristo, en su Evangelio, nunca habló de este tema. Lo único que nos dijo es que nos amáramos los unos a los otros. Y cumpliendo esta máxima, pues no tenemos por qué preocuparnos de muchas más cosas. Y perdone, me dijo, perdone que me haya alterado, la pido disculpas, dice, pero es un tema que me inquieta. No dijo esta palabra, pero ahora no recuerdo, pero más o menos quería decir esto. Entonces yo he escuchado muy atentamente su charla de hoy y, bueno, pues ya le digo, hay muchas cosas que me revelan. Yo soy una esposa separada, no divorciada. Soy madre de una mujer maltratada físicamente. Yo he sido maltratada psicológicamente y hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo en su charla. Una de ellas, y es a lo mejor la menos importante, dice usted que no hay que es importante guardar la bueno, no se preocupe, que ahora mismo no usted sí. Parece estar tranquila. Sí, estoy un poco nerviosa, sí. Que hay que ser más que fieles, ¿no? Que no, la fidelidad no consiste solo en no enamorarse de otra persona fuera de la relación de matrimonio, sino que el salir, el tener una distracción, una evasión fuera del matrimonio, que eso tampoco es bueno. Padre, por favor, no nos coarte tanto que nos deja sin ningún recurso. A ver, hay veces que nos mantenemos ahí, al pie del cañón, al pie de la cruz, porque no tenemos más remedio, pero necesitamos algo más. No pecamos por ir a una reunión de, yo qué sé, de los talleres de oración del padre Larrañaga, que a mí me encantan, y mi marido no va. Pues yo a mí me siento feliz ahí. ¿Por qué va a decir usted que eso no es bueno? Bueno, intento explicar. Nada más. Vale, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, siempre es bueno que haya un oyente que haga una llamada como esta para que así me obligue un poco más a precisar, ¿eh? Evidentemente, como se puede imaginar la oyente, ¿no? Pues hombre, no se me ocurre a mí decir que es malo, por Dios, ¿no? Que un miembro de un matrimonio asista pues a una reunión, incluso pues de unos talleres de oración o de lo que sea, ¿no? Vamos a ver, preciso un poco lo que estoy diciendo. Primero, decirle al oyente que es normal también que tenga, es decir, que desde la experiencia tan dura que ha supuesto en su vida tener un matrimonio tormentoso y haber tenido malos tratos, etcétera, que cuando se está hablando aquí pues de la fidelidad del matrimonio, etcétera, que sufra y que le supure la herida, etcétera, es normal, explico, es normal, porque igual ella, aunque ella haya padecido y no haya sido culpable de la ruptura de su matrimonio, pues que lo que aquí se está diciendo le revuelva al interior es bastante comprensible, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Yo lo que quiero decir, por precisar, evidentemente yo cuando he dicho que no se trata únicamente de no ser, de no tener infidelidades, ¿no?, en el sentido sexual de la palabra, sino también de no buscar tubos de escape, me estoy refiriendo a tubos de escape, pues indebidos, claro. Indebidos, tubos de escape que están buscando en mi marido y en mis hijos, o sea, mejor dicho, están buscando fuera lo que yo debiera de estar encontrando en mi marido y en mis hijos. O sea, amistades que son más que amistades, que es tener mi corazón fuera de la familia, del matrimonio. Eso no quiere decir que alguien no deba de tener amistades. Eso no quiere decir que alguien no tenga que tener compromisos en la vida pública. Fijaros aquí cuántas veces hemos insistido en este programa la importancia de tener compromisos en la vida pública, de que los matrimonios se hagan presentes en los colegios, en los círculos de padres, en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante. Y sobre todo hay que decir una cosa, que aquellos que están separados, evidentemente tienen una necesidad muy superior de tener también una entrega, es decir, unos lugares sanos de búsqueda de ideales. Porque si una persona que está separada no busca donde debe de buscar, como ha dicho el oyente, en esos talleres de oración, en esos servicios en la parroquia, etcétera, si no busca donde debe de buscar su entrega, la va a buscar donde no debe. Porque todos tenemos que tener un corazón entregado a un ideal que nos entusiasme. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es decir, pues esa comprensión que ha hecho el oyente, también yo me he podido expresar mal. Es decir, no se trata evidentemente de que alguien fuera del matrimonio no pueda tener ningún ideal al que entregarse. Todo lo contrario, debe de tenerlo. Es que si no lo tuviese no va a vivir bien el matrimonio. Y la persona separada no va a vivir su castidad como persona separada si no tiene ideales en los que se entregue debidamente. Los va a buscar en tubos de escape indebidamente. Bueno, y con respecto al caso que ha puesto ella del tema de ese consejo que le pudo dar un confesor, etcétera, bueno, pues igual nos faltan un poco datos ahí, ¿no? Pero hay que decir que es un poco, yo creo que resbaladiza la frase esa de que Jesús no dijo de esto nada en el Evangelio. Bueno, vamos a ver, Jesucristo nos habló, o sea, nos predicó en el Evangelio un ideal que después la Iglesia, en su tradición, lleva predicando 2000 años, ¿no? O sea, a mí no me vale que alguien, pues, hable de que en el Evangelio no dice estrictamente esto o lo otro. Oiga, ¿qué dice el Evangelio sobre...? Pongo un ejemplo ahora, que está fuera de lugar. ¿Qué dice el Evangelio sobre la fecundación in vitro? Oiga, mire usted, el Evangelio sobre la fecundación in vitro no dice nada. Pero, evidentemente, la Iglesia ha ido haciendo una reflexión moral sobre muchos aspectos en coherencia con los principios evangélicos. Y para eso está el magisterio de la Iglesia. Pero bueno, evidentemente ahí nos faltan datos para hablar. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, prefiero no decir el nombre. De acuerdo. Pero quiero dar mi experiencia de esto que ha comentado del matrimonio, ¿no? Sí. Pues yo también he sido una separada. Se fue mi marido y estuvo viviendo con otra y tal, pero yo le puedo dar la experiencia que bueno, es impresionante. O sea, hemos vuelto otra vez, pero a mí me ha ayudado mucho, pues, porque yo estoy en una comunidad y claro, una comunidad de fe, pues, que ayuda mucho a vivir esta situación y, en fin, pues yo me he sentido muy arropada allí. Y bueno, yo quería decir que, desde luego, es impresionante la fuerza que tiene el matrimonio. Pues, en fin, desde la fe, claro. Porque yo en este momento, pues más de una me suele decir, es que no entiendo cómo puedes estar viviendo, pues mire, y sobre todo esto, ¿no? Las hijas incluso me han dicho, mamá, no aguantes más, porque vamos, ya vivirás con nosotros y tal. Yo le puedo decir que prefiero vivir 1000 veces con mi marido que con mis hijas. yo veo que esto es una fuerza de arriba, vamos. De acuerdo. Nada más. No quería muy bien, decir. Gracias por su testimonio, que la verdad es que, sin duda alguna, nos da un testimonio de cómo también el acompañamiento espiritual que ha tenido, ¿no?, le ha hecho comprender pues que Jesús fue fiel a su iglesia, aunque la iglesia no le había sido fiel a él. Y usted en esa capacidad que ha tenido de perdón hacia su marido, ¿no?, y de recomenzar de nuevo pues esa vida matrimonial, lo que ha hecho ha sido volver a reproducir en su vida la actitud de Jesucristo hacia nosotros, hacia su iglesia. Él siempre permanecerá fiel, aunque nosotros le seamos infieles, y usted eso lo ha reproducido en su vida, ¿no? Bueno, pues hay un caso concreto también, como con lo que decía la oyente anterior, ¿no?, de cómo el estar bien alimentado, bien alimentado espiritualmente, incluso en un grupo, pues eclesial, le da a una persona la capacidad de responder y de regenerar su matrimonio que estaba herido, Bendito sea Dios, ¿no? Y pedimos también pues para que el Señor lleve a término esa reconstrucción matrimonial que le ha dado el don de iniciar. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.